siento en rojo. Esa baja, eso calienta toda mi caña. Me estoy poniendo un poco más lento. No sé si está bien o sé qué pasa. Me gustaría darte un consejo. Viví la vida con tanta gracia, man. Porque la vida, ¿qué? Porque la vida, ¿qué? Porque la vida te sabe pagar. En Tongoy, esa baja, eso calienta toda mi caña. Me estoy poniendo un poco más lento. No sé si está bien o sé qué pasará. Un regalo del cielo, por favor. No tengo que andar contento porque yo. Te estoy invitando a venir.